Jueves a las 11 de la mañana, y hoy además es un día todavía más especial porque el programa durará 2 horas. Tenemos invitados, invitadas, tenemos mucha gente en este auditorio que en algún momento de este primer año de vida de Púrpura nos ha acompañado, ha compartido con los micrófonos y con ustedes como auditorio pues sus experiencias, sus puntos de vista, el trabajo que han hecho para empoderar a las mujeres, el trabajo que han hecho en perspectiva de género y mucho del trabajo que se hace desde el feminismo para contribuir a la sociedad. El día de hoy, bueno, pues, además de darles la bienvenida, déjenme comentarles que como es el aniversario de Púrpura, queremos hacer algunos regalitos para las personas que nos han acompañado desde las redes, que nos han acompañado escuchándonos, que nos escuchan a través de internet, de la aplicación de Radio Universidad Veracruzana y que, por supuesto, han sido fieles a lo largo de este año. Muchísimas gracias para todos ustedes. En el caso de las redes sociales, vamos a estar regalando 2 libros. Uno se llama Condiciones Nerviosas, de Tsitsi Dangaremba, y Puertas Demasiado Pequeñas, de Ave Barrera, además de una taza de Radio Universidad Veracruzana. Para el público que nos escucha, estaremos regalando 3 libros. El libro Cero, de Ingrid Cruz Cebada, Los Huecos de la Memoria, de Raquel Martínez Gómez, y Alternancia de Códigos entre el Náhuatl y el Español, de María Enriqueta Cerón. Y bueno, pues también vamos a rifar una taza. Y para el público que nos acompaña en vivo, aquí en el auditorio, que yo les pido que griten un poco para que ustedes los puedan escuchar. Para el público que nos acompaña, gracias. Vamos a estar regalando Condiciones Nerviosas, de Tsitsi, que es un libro muy bueno, por cierto, ya lo leí, de verdad se los recomiendo. El libro Del Otro Lado de Mi Vida, de Yamilet García Zamora, y Mujeres Víctimas de la Violencia, de Ana Gamboa, así como también una taza de Radio UV. Entonces, pues alguno de nuestros acompañantes en el auditorio se los va a llevar al final del programa. Esta es una edición de una emisión de 2 horas. Vamos a estar haciendo una rifa. Y bueno, pues para entrar ya en materia, yo quiero dar la bienvenida en este espacio. No es la primera vez que está en los micrófonos con nosotras, pero por supuesto es alguien que tenía que estar en este programa. Es Ernesto Colinot, el director de Radio Universidad Veracruzana, que está sentado justamente a la derecha, y que me da mucho gusto estar con él porque él es el que permitió este espacio dentro de la programación de Radio Universidad Veracruzana para que ustedes nos puedan escuchar cada jueves. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias. Pues primero un saludo a la gente que nos escucha y otro a la gente que nos acompaña esta mañana acá en Radio UV. Pues muy contento de que hayamos llegado al primer año. Sí, ya. De este proyecto que empezó como justamente como un proyecto y que desde que se me hizo la invitación a formar parte de la radio, lo tenía muy claro, teníamos que manejar esta agenda y el problema es que no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Es un tema que tenía que pasar por una etapa de profesionalización. No cualquiera se puede sentar aquí a decir cosas de esta agenda, que es compleja y que todavía mucha gente no terminamos de entender. Entonces necesitábamos hacerlo bien y transitar por un carril profesional. Entonces lo primero que pensé es, bueno, invitarte a ti. Gracias. Porque te respeto mucho, porque gracias. Conozco tu trabajo, porque ya hemos coincidido en algunas cuestiones laborales y como profesional, bueno, te respeto muchísimo. Después conocí a Brenda. Yo tenía claro esa parte, pero tampoco sabía cómo producirlo. Yo quería que fuera un programa hecho por mujeres, completamente. Y entonces estuve viendo esa posibilidad. Conocimos a Brenda en el Yasub del 2000, no sé qué año, la verdad, no me acuerdo bien. Ella estaba haciendo algo con Radio Más, ahí nos topamos y por alguna razón platicamos posteriormente y yo le comenté que tenía intenciones de hacer esto. Y ella me dijo que traía un bagaje al respecto y la invité a producir. Ella aceptó, afortunadamente. Y después coincidimos para que la operadora del programa en vivo también fuera mujer. Claro. Entonces es un programa hecho absolutamente por mujeres. Entonces, así fue como lo arrancamos. Hemos avanzado un montón. Nos falta todavía mucho camino con el programa. Yo esperaría que esto estuviera al aire muchísimo tiempo. Es un programa que yo le tengo muchísimo cariño, mucho, mucho afecto. Y además porque aprendes un montón. Uno como hombre aprende un montón de cosas que desconoce, que a lo mejor no las estás haciendo bien y por ahí hay una ruta para hacerlo un poco mejor. Y para reencontrarse con uno mismo también. El programa creo que ha tenido ese derrotero, ¿no? Que la gente lo ha entendido así. No es un programa estridente. Así es. Es un programa dócil, es un programa amigable, todo el mundo que lo sintoniza, aunque desconoce el tema o a lo mejor no esté de acuerdo con algunos puntos de vista, termina por entender que las posturas son justamente eso, posturas, y que cada quien puede pensar hacerlo o no hacerlo, y creo que Púrpura tiene esa cualidad, y me da mucho gusto que estemos llegando a este año. Me da gusto por ti, por Brenda y por la gente que ha venido a acompañarte, porque hay gente que viene cada 8 días a visitarnos y a darnos sus conocimientos y sus puntos de vista. Así que para mí es un gusto muy grande que esto se esté dando. Pues muchas gracias, Ernesto. Definitivamente hacían falta. Platicábamos fuera del aire nuestra siguiente acompañante en esta mesa, que ahorita se las voy a presentar. Platicábamos de la necesidad de que dentro de los medios de comunicación, de la radio pública, de la radio universitaria, haya espacios con esta perspectiva de género, no solamente por el contexto de la sociedad en la que vivimos, sino por la propia necesidad que tiene esta sociedad de generar cambios, buscar una cultura de paz, y parte de esta cultura de paz tiene mucho que ver con la perspectiva de género, para frenar estas divisiones, para frenar esta violencia. Bueno, pues es siempre importante tener esta perspectiva de género. Absolutamente, es así como lo dices, es. Y no solo la radio universitaria veracruzana está en ese camino, hay otros amigos, otros radiodifusores que están haciendo lo propio desde sus trincheras, y en algún momento estoy seguro que esto se hará una red de estos tipos de... De hecho, hay colaboraciones con radios que están haciendo esto. Yo ya me tengo que despedir. Solo quiero agradecerte muchísimo, Brisa, que hayas aceptado este programa, a Brenda y a todo el staff que siempre apoya, a toda la gente que nos acompaña hoy, que estén acá, y pues nada, que arranque el programa ya. Perfecto, pues muchas gracias, Ernesto, muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, yo quiero dar las gracias a Juan Manuel Vázquez Barajas, el consejero del OPLE, que nos estará acompañando aquí en el auditorio también. Por supuesto, a Benjamín Castro, que hizo todo un trabajo técnico para colocar los micrófonos, porque como les decía al inicio, vamos a tener música en vivo, y para que ustedes la puedan escuchar a través de la radio, pues obviamente es necesaria toda una instalación técnica, que muchísimas gracias a Benjamín Castro, que bueno, pues se aventó el tiro de instalar todos los micrófonos, ajustar niveles, hacer todo el trabajo de jalar cables y acomodar cosas para que esto quede perfecto. Por supuesto, Aldo, que está en la transmisión en Facebook, por ahí está sentado entre las butacas dentro de este auditorio, y que nos ha acompañado varias veces desde el inicio de Púrpura en transmitir para hacer llegar a ustedes a través de las redes sociales este programa. Y bueno, pues tenemos aquí en la mesa sentada a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, quien es la nueva coordinadora de la unidad de género, que además es una mujer que tiene toda la experiencia, que tiene todo el trabajo, que perfectamente sabe de lo que habla, y que nos da mucho gusto tenerla con nosotras en este programa de aniversario. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. A ustedes, en primer lugar, mi felicitación, mi reconocimiento. Gracias. Porque no ha sido fácil, lo decía Ernesto, ¿no? Se necesitaba vocación, es verdad, un profesionalismo, pero sobre todo pasión, que eso es lo que yo sé que hay aquí, que es lo que se ha encontrado y que ha permitido quienes nos acompañan hoy presencial y nos siguen, lo han mantenido a lo largo de este año. Muchísimas felicidades, porque no es fácil. No, yo sé que no es fácil. No es fácil mantenerse al aire. No fue fácil, y Ernesto lo decía y comentábamos en corto antes de entrar al aire, cómo la Universidad Veracruzana tardó un poco, ¿no? Y yo recordaba cómo tardó también Veracruz en general, porque fue uno de los últimos estados en tener un Instituto Veracruzano de las Así Mujeres, es. Por ejemplo. Entonces, creo que este espacio tenemos que seguir ayudando a fortalecerlo y a que dure muchísimos años. Este sea el primero de muchos aniversarios en donde nos sumemos quienes estamos trabajando y estamos convencidas de que tiene que darse el cambio. Por supuesto. No podemos seguir más con una mirada que olvide esta perspectiva. Creo que desde que uno se pone esos lentes de la mirada de género, es algo que ya forma parte de ti misma, si no estarías escindida, ¿no? Y ahora efectivamente desde la coordinación de la unidad de género confío tener muchas oportunidades de estar con ustedes, de participar, de que fortalezcamos esta alianza, porque es un espacio que se necesita. Comentaba yo también hace rato en corto, ¿qué ocurre en el sentido? ¿Qué es lo que está pasando y qué deberíamos hacer para que no lleguen a la coordinación de la unidad no solo quejas y denuncias? Así es. Es un trabajo que espero de la mano de ustedes podamos hacer. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctora. Y pues sí, desde Púrpura tenemos los micrófonos abiertos para que se haga este trabajo conjunto. Siempre es necesario articularlo, por eso la perspectiva de género es transversal. Siempre toca todas las áreas de la vida de una sociedad, de una institución, incluso desde cualquier sitio donde haya por lo menos dos personas, siempre la perspectiva de género debe verse de manera transversal. Y mucho más cuando se trata de una casa de estudios, por supuesto que los micrófonos de Púrpura están abiertos para poder no solo difundir y ayudar a educar en la perspectiva de género, sino bueno, pues también para decir cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas no se hacen tan bien y cuando las cosas hay que corregirlas. Yo quiero agradecer al auditorio que está con nosotros, pero pues para agradecer esta presencia vamos a ir directamente con la WIPA. Los retos para formar grupos con mujeres, que nos platicaran un poco de qué ha sido pues el esfuerzo por trabajar, por hacer este grupo, por formar una célula como esta que ustedes tienen. Si me lo permites, aquí estoy con Gabriela Escobar. Ella es la creadora de este grupo, de este proyecto, la baterista de este grupo. Y bueno, platícanos un poquito, Gaby, lo que representó, los retos que es formar un grupo de mujeres instrumentistas. Hola, buenos días a todos. Pues mira, Brenda, realmente pues es cosa de decisión, o sea, es cosa de también uno tener seguridad en sí mismo y de no estar pues como pidiendo permiso para que te abran el espacio, sino uno tomar el espacio y pues trabajar en equipo y hacer a un lado también muchas creencias sobre las demás mujeres, sobre una misma. Y pues sí, también hemos tenido pues algunos detalles, o sea, tampoco te podría decir que la hemos visto así súper, súper difícil, porque creo que todas y todos estamos trabajando muy bien juntos, pero pues sí, siempre va a haber así como que, pues son chicas y no, así como que te dan el avión o como que no te toman tan en serio a veces, o las críticas, ¿no? Siempre va a haber, pero pues también supongo que es en cualquier proyecto nuevo, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es, pues no tomar tan en cuenta ese tipo de críticas y nosotros seguir trabajando muy seguros en lo que creemos, en lo que estamos haciendo y pues hacerlo pues con el corazón. Maravilloso. ¿Qué nos van a tocar en este momento? Bueno, la siguiente canción es composición nuestra, se llama Con Cuidadito. La letra es de esta Thalía, que es la cantante. Sí, espero que les guste. Bueno, pues los voy a dejar con la WIPA. En Púrpura damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Ándate con cuidadito, un poco más despacito, un pie tras otro pie, un pie tras otro pie. Casi se te mueve el piso, andas distraído, no sabes por qué, no sabes por qué. Pero esa bilis que te cargas no es de a gratis, corazón. Donde sea que esté el problema, arréglalo. Thank you.

Qué bueno que tú has abierto esa brecha. Qué bueno que sigues adelante. Qué bueno que ya cumpliste un año y yo espero que cumplas muchísimos más. Adelante con Púrpura, que hoy estás haciendo lo que muchos dejaron de hacer por muchos años, abrir camino para mujeres. Felicidades. Hola, amigas de Púrpura. La saluda Gisela Pérez desde Puebla. Muchas gracias por el esfuerzo, el trabajo y la contribución que este espacio tiene para la lucha femenina. Gracias por poner su granito de arena para que cada día más mujeres se atrevan a ponerse los lentes de género y así, entre todas, seguir generando cambios importantes. ¡Feliz aniversario! Les mando un abrazo solidario. Hola, muy buenos días. Soy Eliana Quiroz, una fiel radioescucha de Púrpura. Quiero felicitarlas por su primer aniversario. Creo que programas como estos nos hacen reflexionar, nos hacen acercarnos más a unas mujeres pues comprometidas, empoderadas, acercarnos más también entre nosotras. Así es que las felicito mucho, no nada más por este primer año, sino por todo el esfuerzo y por todo lo que nos están aportando a las mujeres en este estado de Veracruz que en este momento necesita tanto de su reflexiones. Un abrazo con mucho cariño y feliz aniversario para Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Sigue con nosotras en el programa especial de aniversario. En un momento regresamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Estamos de vuelta en Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Ya estamos de regreso después de haber escuchado a la WIPA, que no sé de ustedes, pero es maravilloso empezar con música de calidad la mañana, aunque sí. Ya es un poquitín tarde, sí. Pero bueno, siempre es maravilloso. Y justo fuera del aire nos comentaban de que además tienen un colectivo de poesía, que por supuesto va a ser invitado próximamente a Púrpura para que compartan con nosotras, con ustedes también, por supuesto, todo este trabajo que hacen. Ah, caray, pues yo nada más estaba de chismosa. Resulta que, bueno, yo soy de Sinaloa y allá pertenezco a un colectivo que se llama Martes de Poesía, que creemos, Gaby y yo, que es un proyecto muy de la mano con la WIPA, porque ambos colectivos, que es lo que creemos, somos colectivos, ¿no? Pues tratan temas sociales. Entonces, pues ahí está la conexión entre la poesía y la música siempre. Siempre, por supuesto. Y por supuesto, espérenlo, porque vamos a agendar que vengan a un programa y que además de leernos poesía, nos hablen un poco del trabajo que significa hacer poesía, hacer pues visibles estos temas y sobre todo trabajar tanto en los colectivos por el arte. Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta para redes sociales, para quienes quieran participar en la rifa de los libros que les comentaba al inicio. La pregunta para la rifa del libro por redes sociales: ¿cómo estás ayudando a combatir la desigualdad entre hombres y mujeres? Esta es una pregunta que nos pasa Brenda Coronado, que ustedes saben es la productora, a quien yo le agradezco el trabajo que ha realizado a lo largo de todo este año. Sin ella, simplemente Púrpura no se podría escuchar. Muchísimas gracias. Yo quisiera pedir un aplauso para Brenda. Ustedes no saben. A veces tampoco la oyen cuando estamos al aire, pero todo el tiempo deberían de verla. Corre de un lado, corre para el otro. Yo siento que en algún momento se va a estrellar con alguna puerta, porque siempre anda para arriba y para abajo haciendo cosas, siempre buscando contenido, siempre preparando los materiales para que ustedes puedan escuchar algo más que solamente mi voz, obviamente, al micrófono durante Púrpura. La otra pregunta que vamos a hacer para la rifa de los libros por teléfono, ya saben ustedes los teléfonos que tenemos, es el 817-5115 y 817-5117. Es la misma pregunta: ¿cómo estás ayudando a combatir la desigualdad entre hombres y mujeres? Quienes quieran participar en la rifa, escríbanos, llámenos, mándenos un WhatsApp al 2281-040477, escríbanos por Facebook, que estamos haciendo la transmisión gracias a Aldo, o llámenos a estos números que les acabo de dar, 817-5115, 817-5117, para que participen en la rifa de los libros. Y bueno, en la mesa, además de contar, por supuesto, con la doctora Beatriz, tenemos también a otra Beatriz. Ella es tocaya, son tocayas. Ella es integrante del Consejo de Radio Universidad Veracruzana. Ella es Betty Mora. Además, es una mujer que, además de ser muy joven, tiene muchísima, muchísima experiencia en radio, en la perspectiva de género, en el activismo. Ha sido invitada a nuestro programa el día que hablamos acerca de los derechos de los animales y está ahora sentada con nosotras en esta mesa en Púrpura. ¿Cómo estás, Betty? Hola, Brisa. Hola a todas, a todos. Pues estoy contenta y agradecida porque, pues, estoy acompañándoles en este primer año de la celebración de Púrpura. A Brisa la conozco desde hace ya muchos años. Hemos coincidido en espacios diferentes. Es una persona a la que quiero y reconozco mucho el trabajo que hace. Y pues celebro que hoy se esté celebrando este primer aniversario de Púrpura y contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Betty. Y bueno, pues también para ti es esta pregunta: ¿cómo estás ayudando a combatir la desigualdad? Tú has hecho mucho trabajo, mucho activismo, has estado pues en colectivos, en grupos por la atención a pacientes de VIH, el cuidado de los animales, has estado en grupos feministas. ¿Qué has hecho? Pero platícanos tú, ¿qué has hecho en este activismo? Justo cuando estabas leyendo la pregunta, pensaba, ¿qué pregunta tan compleja? O sea, realmente es una pregunta compleja. Pareciera muy sencilla, pero me parece que no lo es. Pues quiero compartirles que tuve la fortuna de formarme en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana y ahí fue mi primer acercamiento con el feminismo. Quiero aprovechar este espacio para agradecer profundamente al doctor René Barfusón, que fue la persona que me acercó desde la parte teórica y filosófica por primera vez al feminismo, leyendo a Graciela Hierro, lo recuerdo, y entonces cuando leí a Graciela, pues fue un parteaguas en mi vida. Y también, pues desde hace muchos años he estado vinculada al tema de la comunicación comunitaria, específicamente en Radio Teocelo, que es la primera radio comunitaria de México y que tuve la fortuna, la oportunidad de ser la primera directora mujer de esta institución después de 50 años. Y entonces imagínense ustedes, la primera directora mujer, además joven y feminista, pues no fue fácil, pero fue muy enriquecedora esta experiencia. Y hace años previos a asumir la dirección, pues tuve la oportunidad de colaborar en esta radiodifusora. Mi papá es fundador de la emisora y por eso desde muy joven participé en este medio. Y entonces ahí tuve, paralelamente al área de la filosofía, otra formación muy importante que fue, pues también siempre lo digo y lo reconozco gracias a Mayela García, que es una importante feminista y que me acercó al feminismo desde la parte de la comunicación. Claro. Y entonces, a partir de ese momento, pues parte del trabajo que he hecho es de la importancia de la perspectiva de género y de posicionar estos temas en la agenda de los medios de comunicación. porque pues estamos acostumbradas y acostumbrados a consumir los medios comerciales donde ya sabemos cómo nos retratan a las mujeres, claro, como víctimas, como objetos sexuales, como las villanas. Bueno, ya después podremos hablar a profundidad de ese tema, pero entonces mi experiencia ha sido más bien en medios alternativos, uh-huh, tanto en Radio Teocelo como en esta red de radialistas en las que algún momento coincidimos Brisa y otras compañeras. Y ya más recientemente, pues participo como corresponsal en México de un informativo que está en Costa Rica, que se llama Voces Nuestras, donde también semanalmente pues hago alguna nota o algún reportaje, siempre con visión de género y siempre pues intentando colocar el tema en la agenda mediática y darle voz a las mujeres, que en muchos espacios no es así. Y más recientemente, pues la cercanía ha sido con Radio Universidad Veracruzana, uh-huh, que además pues me recuerdo desde hace muchos años escuchándola y disfrutando profundamente de su programación, y entonces es a partir de ahí y también pues por la doctora Estela Casados, que ahora la van a escuchar, y que ella fue la que me compartió la convocatoria, uh-huh, para, uh-huh, formar parte del Consejo Consultivo de del Consejo Ciudadano. De Radio Universidad Veracruzana. Y entonces ahí ha sido otro reto. Claro. Soy la única mujer en el consejo. Las otras cuatro personas son compañeros con quienes hemos trabajado y pues tratando de incorporar esta perspectiva de género. De modo que celebro profundamente que Radio Universidad Veracruzana esté respondiendo a una necesidad actual y desde hace muchos años, que es pues tener espacios en su programación con estas temáticas, no solo importantes, sino necesarias y urgentes. Gracias, uh-huh, Betty. Y pues justamente comentábamos eso con la doctora Betty también, la importancia de estos espacios que puedan darse dentro de la radio y dentro de la academia y dentro de la universidad y dentro de la sociedad para garantizar justamente eso, que permee la perspectiva de género. Y bueno, pues nos lo decía Betty Mora, este trabajo que ha hecho a lo largo pues de su vida profesional, de su vida personal, al ir avanzando poco a poco con la perspectiva de género a través de los medios. Antes de continuar, yo quiero leerles algunos mensajes que nos han llegado. La señora Teodora Landa Valencia agradece a las personas que iniciaron este programa y que nos escucha desde la primera vez. Muchísimas gracias. Por supuesto, pues está contemplada en esta rifa que vamos a hacer por los mensajes que nos están llegando. Tenemos una felicitación por el primer aniversario del programa de parte de Aide Guadalupe Álvarez. Muchas gracias también. También quiero agradecer la presencia aquí en el auditorio de la maestra Arduizar Martínez, que ella es la titular de la unidad de género del OPLE. Sin las unidades de género en las diferentes instituciones, uh-huh, simplemente, uh-huh, no sería posible permear esa perspectiva de género desde las instituciones. También está con nosotras mi querida Silvia Susana, que además es conductora de un programa, puedo decir, hermano de Púrpura. Es un programa que también inició un poquito después, pero que vimos prácticamente cómo se gestaba, y que además también Brenda es la responsable de que todo salga perfecto en Púrpura. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues tenemos ahora, Brenda, sigue el público, por supuesto. Yo quiero escuchar a la gente que está sentada aquí con nosotras. ¿Qué les parece? ¿Cómo han estado? Cuéntenos un poco si han escuchado, si ha cambiado de alguna manera la perspectiva de género en sus vidas, si ha habido alguna situación que ustedes consideren que ha ido mejorando la forma en la que han podido transitar por esta ciudad a partir de la perspectiva de género. Quisiera invitar a quien desee comentar, no quiero presionar a nadie, pero sí me gustaría conocer sus opiniones y sobre todo, además de lo que decía Brisa, cómo se sienten, a qué se enfrentan cuando realizan activismo. Y les comparto de forma personal que, bueno, cuando estábamos preparando este programa tan grande, una emisión tan larga, con música y todo, tuve un pequeño ataque de pánico. Entonces, justo nos preguntábamos, bueno, esto es un programa al año, así de grande. ¿A qué se enfrentan ustedes cuando realizan activismo, cuando todos los días salen a luchar por la igualdad y por los derechos de las mujeres? ¿Quién le gustaría participar primero? Silvia, gracias. Bueno, soy Silvia Susana Jacome. Como ya bien decía Brisa, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad también de venir a tu programa en alguna ocasión, muy contenta. Y bueno, pues yo lo que puedo decir es que yo tengo ya muchos años viviendo en Jalapa, más de 15, y pues recién llegada me encontré con un grupo de mujeres maravillosas. Fue cuando realmente empecé a adentrarme en el feminismo, porque pues yo vengo más bien del activismo por los derechos de la diversidad sexogenérica, y me parecía muy interesante cómo las feministas pues habían abierto camino desde muchos años antes, y me parecía un ejemplo a seguir esa organización, esa tenacidad para abrir espacios. Y poco a poco me fui metiendo, no sin ciertas dificultades, porque bueno, pues sabemos que todavía hay algunas resistencias en algunos casos, pero aquí en Jalapa caí en blandito, ¿no? Y también ya lo mencionaba Betty Mora, una gran amiga también y con quien hemos compartido micrófonos, esto de las mujeres radialistas. Yo creo que para mí también, como comunicadora que soy, pues me sentí muy identificada, y fue para mí muy importante ver cómo pues hay un grupo de mujeres en Jalapa y en Veracruz en general, y a nivel nacional, que hacen radio para pues ir abriendo espacios en cuestión de derechos de las mujeres. Sí hay muchos obstáculos, lo sabemos, sobre todo de un tiempo a esta parte hemos visto los ataques furibundos de la derecha ultraconservadora, de grupos religiosos que quieren seguir manteniendo a las mujeres en un segundo plano o tercer plano, pero bueno, cada vez son menos, afortunadamente, y cada vez estamos teniendo más fuerza. Y bueno, yo te felicito, Brisa, y a Brenda también por el esfuerzo que están haciendo a lo largo de este año, y porque pues están abriendo brecha para que las mujeres tengamos espacios y podamos hacernos escuchar. Muchísimas felicidades. ¿Alguien más que ya tiene lista a Brenda? Hola. También han sido de nuestras invitadas, por favor. Yo quiero que se presenten, porque ellas están haciendo un trabajo maravilloso que tienen ustedes que escuchar, y es parte de ese activismo que se hace de manera transversal, que definitivamente tiene que escucharse en espacios como este. ¿Cómo están? Hola, Brisa, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aline Escobar. Junto a Eren, nosotras coordinamos Mic Género en Veracruz, la muestra internacional de cine con perspectiva de género, y actualmente tenemos un proyecto que se llama Cíclica. Yo les puedo contar un poco de Mic Género y dejo a Eren a que les cuente un poco de Cíclica. Nosotras, a través del cine, creemos en el cine como transformador social, a través de documentales, de películas. Lo que hemos hecho y lo que hemos empezado a hacer a través de Mic Género es poder acercar diversos productos cinematográficos y así empezar a abrir el diálogo para temas como feminismo, perspectiva de género, diversidad sexual. Entonces, tenemos ya 3 años haciéndolo aquí en Jalapa. Cada vez que nos enfrentamos, digamos, a esta parte de las entrevistas en algunos lugares, contigo ha sido muy, muy interesante poder compartir este espacio. Hay otros lugares en los que nos preguntan, ¿y no es difícil estar en Jalapa? Pero pues casi siempre nosotras decimos que si seguimos haciendo el trabajo aquí en Jalapa es porque la gente va. Claro. No estamos obligando a nadie, o no queremos que esto sea una cuestión obligatoria, ¿no? Más bien, si se ha seguido haciendo el trabajo desde la perspectiva de género y el cine, como bien lo dices, ha sido por la apertura del público, por el buen recibimiento que hemos tenido. En años anteriores hemos tenido, todas las funciones son gratuitas, hemos estado en el centro de Jalapa. El año pasado empezamos con funciones en escuelas, y es lo que queremos continuar haciendo este año. Eren y yo justo platicábamos en la semana sobre la importancia de estos públicos que damos por hecho que están educados, o que se les da cierta educación, pero también, ¿por qué no hacerlo a través del cine? Claro, que es maravilloso, porque muchas veces esto, los estereotipos o la perspectiva de género, nos entra por los ojos, por el cine, y es un trabajo maravilloso el que hacen cada año organizando una cartelera para que se puedan apreciar estas películas, puedan hacer que nos cuestionemos a través de lo que vemos en la pantalla, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo o si estamos en el camino equivocado. Erin. Hola, Brisa, pues muchas gracias por la invitación y pues como bien decía Lynn, nosotras somos parte de Mic Género, pero también a raíz de ver como todas estas problemáticas de nuestra incursión en el feminismo y de advertir que estamos pues que en un territorio complejo, pues decidimos crear una colectiva, podríamos decir, de producción cinematográfica entre amigas. Nos asociamos a Lynn, Pamela y yo para poder si bien apoyar a los productos locales y sobre todo a las producciones audiovisuales que se hagan desde Jalapa por mujeres y para mujeres, también poder comercializar esta otra parte de pues rentar este equipo audiovisual para poder seguir haciendo funciones al aire libre en pues colonias que no son usualmente tomadas en cuenta para llevar estos materiales. Entonces, pues estamos con Cíclica, que es nuestro proyecto, se llama Cíclica Proyecta, pues por reivindicar el género femenino, y pues sí creemos que podemos proyectar desde estas producciones audiovisuales hasta diversos eventos y gestión cultural, etcétera, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho y pues está la invitación para todas las que quieran participar o hacernos colaboradoras de sus proyectos. Por supuesto, muchísimas gracias. Es un gusto tenerlas aquí. Ellas, ustedes recordarán, estuvieron con nosotras en un programa donde hablábamos acerca del cine, justamente, y donde hablábamos acerca de esta cartelera que habían planeado para 2018 de Mic Género, y donde nos adelantaron un poco la sinopsis y nos dejaron picadas para ver las películas que transmitían en diferentes partes de la ciudad, así como ellas lo decían, llevándolas justamente a las escuelas, Brenda. Y bueno, pues la doctora Beatriz, un comentario. Claro que sí. Yo creo que es muy importante unir a esto que todas han comentado, la visión de que nos ha tocado vivir. En primer lugar, recordarles que desde la unidad de género estamos muy atentas, muy pendientes para tejer con todas ustedes. Y desde luego Púrpura va a ser el espacio que anhelábamos. A mí me tocó ser la primera vicerrectora en la región Orizaba-Córdoba. 50 años habían pasado y no había habido una mujer al frente, claro, de la vicerrectoría, ¿no? Ya habrá otros momentos de compartir en detalle las experiencias, pero creo que eso te permite entender por qué tenemos que luchar más por abrir estos espacios, por esta visión que se requiere en donde las mujeres podamos fortalecernos, podamos afianzar nuestro rol. Fue muy difícil, efectivamente, en ese momento. Sin embargo, cuando uno voltea y ve las alianzas que se lograron establecer con muchas mujeres que también, como maestras, como alumnas, como académicas, pusieron su granito de arena para que pudiéramos trabajar. Me tocó también, mientras comentaba Betty, mi tocaya, en el Consejo Consultivo, en el primer Consejo Consultivo del, claro, Instituto Veracruzano de las Mujeres, participar y un poco abrir brecha, ¿no? Ha sido difícil y por eso ahora desde la unidad de género les invito a que podamos entender cuál es el papel que desde la universidad queremos que desarrollar, pero sobre todo, ¿cómo vamos a trabajar para evitar? Yo le decía en corto cuando estábamos previo a que empezara el programa, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para evitar que lleguen estas quejas y estas denuncias y acoso? Esto es un proceso civilizatorio, es algo cultural, porque tenemos que empezar no solo con nuestros estudiantes, sino con los colegas profesores. Así entonces, es un trabajo en donde a partir de esas alianzas, la unidad de género es en realidad una unidad pequeña, pero con el trabajo de los distintos institutos, centros, cuerpos académicos, vamos a lograr avanzar de manera importante. Perfecto, muchísimas gracias. Eso es un gran compromiso, definitivamente, y qué bueno que haya alguien con esta disponibilidad dentro de las unidades de género para hacer estos cambios en las políticas públicas. Vamos a ir a música nuevamente. La WIPA tiene otra pieza para nosotras, para nosotros, y por supuesto, las vamos a escuchar. No se nace mujer, se llega a serlo. Simone de Beauvoir. ¡Hey, familia! Este danzón dedicado para todos ustedes, desde lo más sincero de nuestro corazón. Pedalear, echarse a andar y a Púrpura, transformando imaginarios. Brisa, muchas felicidades por tu programa Púrpura. Qué bien se siente que se haya mantenido, que tenga un año, que siga adelante, porque hace falta más espacios para visibilizar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Porque en Veracruz es necesario que cada vez veamos más a las ciudadanas y como sujetas de derecho y no solamente como votantes. Felicidades, Brisa, que tengas muchos más éxitos, que te vaya muy bien, que tengas muchos años Púrpura y que sobre todo sigas construyendo por hacer de este un mundo mejor. Un abrazo, Erika Cervantes. Amigas de Púrpura, de parte de todas las integrantes de la colectiva de mujeres ciclistas Femicletas, les enviamos abrazos y muchas felicitaciones por este año al aire y les deseamos mucho éxito para los años venideros, para seguir deconstruyendo los imaginarios. Saludos al auditorio de Radio B desde la ciudad de Oaxaca. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Sigue con nosotras en el programa especial de aniversario. En un momento regresamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel. Y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta en Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Estamos de regreso después de haber escuchado la WIPA y de hacer esta pequeña pausa. Seguimos en este programa de aniversario Púrpura. Tenemos, además de mensajes de la gente que nos escucha, un cambio en las invitadas que están en la mesa con nosotras. Seguimos teniendo el auditorio con gente que nos está escuchando, que nos ha acompañado a lo largo de este año. Yo quiero agradecer los saludos de Eileen Sullivan, Lisa Simonson, que nos dice gracias por transmitir, gracias por escucharnos y seguirnos. A Montserrat Díaz, un abrazo, gracias. Dice un reconocimiento a Púrpura. Sabemos el esfuerzo que significa realizar iniciativas transformadoras de vidas. Una felicitación para mí. Muchas gracias, Monse. Dice brillante y premiada periodista feminista de Veracruz, México y el mundo. Gracias. Gracias. No lo quería leer completo, pero bueno, dicen que alabo en boca propia es vituperio. Ana Rocha Islas, muchas felicidades a Púrpura, mujeres valiosas, dedicadas a aportar para una mejor sociedad. Felicidades a Brisa Gómez, a Brenda, abrazos y besos. Muchas gracias. Brenda también manda abrazos y besos, por supuesto. Berenice García, mi admiración para Silvia, por supuesto, también la mía. Y para ustedes por el interés en estos temas que ayudan a la sociedad a ser más sensible. Muchas gracias que nos han estado escribiendo. Recuerden que tenemos libros para regalar a quienes nos escriban. escriben, a quienes nos mensajean por redes sociales, a quienes nos llaman. El WhatsApp 2281-040477, el teléfono en cabina es 817-5115 y 817-5117. El Facebook es el de Radio UV, por supuesto. Y tenemos libros para regalar gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana. Y por supuesto, muchísimas gracias que nos están escuchando. Vamos a seguir con este programa y en este momento, déjenme les platico, tengo a dos compañeras, amigas de hace mucho tiempo y que también tienen un programa hermano. Ellas son las Mujeres que Saben Latín, que tienen ya mucho tiempo con ese programa. Yo recuerdo que cuando empezaba con este asunto del feminismo, pues las empezaba yo a escuchar. Incluso alguna vez me invitaron cuando tenían el programa hace muchísimo tiempo, cuando estaban en Ávila Camacho. Así es cierto. Por supuesto. Y ellas dos son Yadira Hidalgo, que está aquí a mi izquierda, y la doctora Estela Casados, que está a mi derecha, que además Estela, ustedes la han escuchado prácticamente cada semana, porque tiene una cápsula desde el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres. Bueno, cuando no les quedo mal, sí. Y está también con nosotras. Ellas están en este mini intento de crossover que hicimos alguna vez allá, pues ahora lo estamos haciendo de este lado. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ti, Brisa, por la invitación y también una felicitación enorme. Ya no estamos solas en la radio y eso es muy bonito. Sí, eso es, y esperemos realmente que haya todavía más propuestas en todas las radiodifusoras, en todos los medios de comunicación, con programas feministas, que se asuman feministas y que desde esta perspectiva pues trabajen los medios de comunicación. ¿Cómo lo haces tú, Brisa? Felicidades. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues Estela, el trabajo que has estado haciendo se ve reflejado no solamente en Mujeres que Saben Latín, ahora bueno, pues también a través del observatorio hay un espacio abierto en Púrpura que por supuesto va a seguir para seguir hablando de esto. Es triste tener que hablar de la violencia contra las mujeres, pero es necesario visibilizarla. Sí, pues yo quiero felicitar obviamente a Brisa Gómez y a Brenda Coronado por este espacio y por el esfuerzo para mantenerlo, porque mantener este tipo de programas no es fácil. La radio también es misógina. Pero sobre todo felicito a la Universidad Veracruzana que tenga la apertura de que dentro de su barra de programación haya programas como el de Púrpura o como la reciente propuesta que también conduce nuestra querida Silvia Susana, que también les invito, ya ella les invitará con horarios y todo. Pero reitero, felicito a la Universidad Veracruzana porque es una manera de ir caminando a la par con la comunidad de la universidad, pero también con el público en general, con las personas, de incidir y escuchar qué nos dice la realidad social sobre este tipo de cuestiones. Y sí, efectivamente, cuando no le quedo mal a Brisa Gómez y a Brenda Coronado, pues tengo la oportunidad de organizarme y poder compartir lo que el Observatorio Universitario de Violencias, que pertenece a la Facultad de Antropología y a la Coordinación Universitaria de Observatorios, tiene sistematizado, que tiene que decir sobre todo aquello que corresponde a las violencias contra las mujeres y que efectivamente no es un tema muy... muy bonito, en absoluto. Creo que lo mejor que pudiera pasar es que ese observatorio desapareciera porque no habría nada que registrar, ¿no? Entonces, yo también agradezco mucho la oportunidad que me da Púrpura para semanalmente poder compartir pues aquello que está en un portal de la Universidad Veracruzana, que es parte de un proyecto académico, pero que también desde el quehacer universitario pues piensa incidir en la política pública, en la opinión de la gente. Y Púrpura es un vehículo fabuloso para enterar y comprometer a la comunidad universitaria pues para hacer un cambio, ¿no? Perfecto. Y bueno, Yadira, tú has hecho, ahorita estás en el servicio público, pero has hecho activismo durante mucho tiempo y sobre todo mucho activismo con perspectiva de género desde el feminismo. ¿Qué tan difícil ha sido hacer este trabajo a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué cambios has visto en la sociedad a partir de ese activismo que se hace pues en ciudades como Jalapa, por ejemplo? Fíjate que en Jalapa es relativamente, y lo pongo entre comillas, fácil, ¿no? Trabajar, porque tenemos una tradición feminista de muchísimos años, muchas mujeres que han impulsado este trabajo desde antes que nosotras. Nosotras nos sumamos hace también ya bastante tiempo. Sin embargo, bueno, con su guía hemos podido realizar también un trabajo desde esta perspectiva, que también pues se va cambiando, se va nutriendo, ¿no? Va tomando en cuenta otras perspectivas, claro, ¿no? Se va complejizando. Entonces, bueno, pues a las maestras que nos han acompañado en este camino, pues siempre agradecida. Y lo que ha cambiado es que cada vez más personas se abren al tema, hay más sensibilidad al respecto, ya no les asusta tanto la palabra feminismo. Todavía el año pasado sí, pero ya creo que este año ya no. Ok, eso es bueno. No, entonces espero que los próximos años tampoco. Y que, bueno, pues eso es lo que hemos visto, que cada vez hay más espacios, ¿no? Ya no es... o ya no somos las cinco raritas, ¿no? Hay muchas más personas, y qué bueno, sobre todo muchas jóvenes, eso así también, es, con su perspectiva moderna, actual, ¿no? De ver el mundo. Y con y otras eso es, batallas. Claro, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces nos nutrimos de ellas, aportamos lo que podemos aportar, y vamos haciendo un movimiento fuerte que no solamente está en el activismo tradicional, claro, ¿no? El de las marchas. El de las marchas, el del tomar las calles. No, también está ya inserto en la función pública, por ejemplo, claro, donde hay mujeres que han impulsado desde los espacios de toma de decisiones también el feminismo. Está en la academia, como por ya supuesto lo vemos, ¿no? Está en los medios de comunicación. Ahí va surgiendo poco a poco, a veces también con mucha violencia, porque sí hay una resistencia muy fuerte del patriarcado, que no solamente está constituido por hombres, sino también por mujeres. Sin embargo, creo que poco a poco vamos derribando ese muro, y creo que si seguimos impulsando espacios como este y otros, vamos a llevar el mensaje más claro, y sobre todo que se entienda bien, ¿no? De lo que se trata, de lo que estamos finalmente proponiendo, ¿no? En este mundo actual. Y pues de verdad que da mucho gusto estar aquí hoy en Radio Universidad, donde creo que hay pues un compromiso. La universidad tiene ese compromiso con la sociedad de llevar estos temas a través de sus mecanismos, ¿no? Claro, y aprovechamos para saludar a otra de las mujeres que saben latín, que acaba de llegar. Ella es Armida Rubio, que está con nosotras en el auditorio, y que, bueno, pues es ha sido un trabajo que han llevado a cabo. Ya Brenda le está pasando el micro para que nos pueda saludar. Y bueno, pues la pregunta que yo les haría a ustedes es justamente en ese sentido, la importancia de los espacios feministas con perspectiva de género desde la radio, ¿qué impacto pueden tener en una sociedad? ¿Yo? Bueno. Hola, ¿qué tal? Saludos al auditorio y saludos a todas las personas que están aquí, al público que escucha Púrpura Radio UV. Y pues aquí estamos haciendo casualmente un crossover, Mujeres que Saben Latín y Púrpura Radio UV, que somos programas feministas, somos programas sororales, ¿verdad? Entre nosotras, que luego nos compartimos algunos contenidos y platicamos mucho de qué temas vamos a abordar en un programa y en otro. Y bueno, Brisa, como comentas, ay, perdón, es que tengo que agarrar aire porque venía corriendo. Como comentas, Brisa, es muy importante la difusión de contenidos feministas en la radio universitaria, porque, bueno, el feminismo y este enfoque de que tenemos igualdad de derechos hombres y mujeres, creo que tiene que transversalizar todas las áreas del conocimiento de la Universidad Veracruzana y de cualquier universidad. Entonces, es muy importante el espacio que ustedes tienen, todos los contenidos que difunden desde diversos temas, ¿no? Ya han abordado ustedes muchos temas acerca de derechos humanos, pero también han abordado temas acerca de la biología, de la ecología, del arte, incluso de la arquitectura, que ya me invitaron, claro, a mí por ahí, ¿verdad? También, hablar, sí, por hablar de arquitectura, de la ciudad, que también esos temas se pueden ver desde la perspectiva de género. Entonces, yo creo que es fundamental el que exista Púrpura Radio UV, porque es un espacio valiosísimo que está dando un mensaje que yo creo que como universitarias y universitarios tenemos la obligación de hacer este tipo de reflexiones. Claro. No podemos ser personas que estamos ocupando un espacio de privilegio como es el espacio universitario, claro, sin reflexionar acerca de esto. No podemos dar clases sin reflexionar acerca de la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos dar clases sin reflexionar acerca de la diversidad sexual. No podemos dar clases sin reflexionar acerca de las estructuras desiguales de poder en nuestra sociedad. No podemos investigar sin eso en la cabeza. Claro, por supuesto. Entonces, creo que este espacio, pues yo aplaudo, yo de verdad celebro que existe este espacio y ojalá existieran más. Ojalá tuvieran más horas de transmisión para que pudieran abordar distintos temas, ¿no? Para que les diera tiempo, porque en una hora pues no da tiempo. A nosotros tampoco. Así es. Y bueno, las felicito muchísimo y pues qué padre que sigan así. Ojalá que tengan muchos éxitos. Ojalá que las demás facultades, los demás institutos de investigación se sumen a los temas feministas, empiecen a ponerle interés y que vengan a Púrpura y a Mujeres que Saben Latín. Ay, por supuesto. A platicarnos acerca de esos temas. Muchas gracias, Armida. También quiero agradecer que están aquí en el auditorio dos compañeras, dos amigas que están, pues que conozco desde hace mucho tiempo y que han estado también en este programa. Una de ellas es Patti Ponce, la doctora Patricia Ponce, que desde hace mucho tiempo, desde hace más de 15 años, trabaja el tema del VIH, la prevención, la lucha contra esta epidemia y que, bueno, pues hoy nos acompaña, que ha empezado pues esta nueva lucha para actualizar la ley que hay en Veracruz para combatir la epidemia del VIH y por incluir en esta ocasión la perspectiva de género, porque bueno, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta cómo esta epidemia se ha ido feminizando, pero además se vuelve una cuestión cada vez más compleja por situaciones como la violencia obstétrica, la migración, el origen indígena, y que bueno, pues son cuestiones que ella ha señalado mucho a través de su trabajo y pues quisiéramos escucharla un poco. Pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y bueno, sí, he sido una de las privilegiadas de estar en su programa. Me parece un espacio muy, muy importante, porque como decía la compañera que habló anteriormente, de Mujeres que Saben Latín, es un espacio donde no solamente se habla del feminismo, que me parece un tema central, dadas las condiciones de violencia de género que vive el Estado de Veracruz, por supuesto que sí, uno. Pero además, efectivamente, se tocan temas muy importantes que tienen que ver con epidemias como la que estamos viviendo también, el VIH, ¿no? Que es una epidemia que cuando se habla de ella pareciera ser que solamente tiene la parte epidemiológica y que por eso es una epidemia que ha crecido tanto, porque nunca le hemos dado, nunca, o sea, pocas veces se le da ese contenido social. O sea, es una epidemia, es un virus que adquirimos a través fundamentalmente de la vía sexual y que esto tiene que ver con el género, con la sexualidad, como la manera en que ejercemos nuestra sexualidad, como la manera en que nos enseñan a ser hombres o mujeres, tiene que ver con la manera como nos educan sexualmente, como la manera en que nos enseñan a que esta parte de nuestro cuerpo que no tiene nombre esté en un cajoncito de los tabúes. Tiene que ver con esa manera que nos han enseñado a las mujeres y a los hombres a amar y a sexuar, ¿no? Hay avances sin lugar a dudas, pero también es importante decir que en este tema yo siento que todavía estamos muy, muy atrasados. 2019, todavía buena parte de las mujeres seguimos creyendo que la sexualidad es mala, sucia y fea y que se debe ejercer solamente dentro del matrimonio, hombre-mujer y ligada a la reproducción, ¿no? Que tienen que ser nuestras parejas quienes nos enseñen, ¿no? Cuando no es por nada, pero los hombres saben muy poco o nada de la sexualidad femenina. Si nosotras muchas veces desconocemos nuestros cuerpos, pues un hombre difícilmente, ¿no?, puede saber. no porque sean tontos, sino por, es la, insisto, es la manera, tiene que ver con la manera en que nos enseñan a amar y a sexuar. Todavía muchas mujeres creen que hay una liga directa entre corazón y vagina, ¿no? Muchas mujeres y muchos hombres y muchos jóvenes y muchos papás y muchas mamás siguen creyendo que de eso no se habla, ¿no? Entonces, yo creo que esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto tiene que ver con este crecimiento de la epidemia. Tiene que ver con esta mirada social, porque dicen, ¿pero cómo es posible que los jóvenes? No, los jóvenes y los viejos. O sea, es una epidemia que está creciendo enormemente en gente que tenemos entre 50 y 60 años. Y que tiene que ver con que los de la tercera edad no sexuamos. Pues como ya no menstruamos y ya no nos embarazamos, o sea, la abuelita tiene que estar tejiendo y cuidando a la nieta, no pensando en un acostón, ¿no? Entonces, la sexualidad no la tenemos como, como sociedad, no la tenemos integrada. Es rica, es buena, es saludable, es placentera, tenemos derecho a ella, con o sin amor. Quien la ligue al amor, me parece bien, ¿no? Pero quien la ligue simplemente al erotismo, pues también es un derecho. Entonces, de ahí la importancia de tener esta mirada social de la epidemia y no solamente epidemiólogo. La ciencia ha avanzado mucho, ¿no? Y entonces resulta que una persona que tiene VIH o que tiene VIH fundamentalmente no se muere, porque ahí están los medicamentos. ¿Y dónde estamos atrasados? O sea, pues estamos atrasados en la parte sexual. Como sociedad no hemos avanzado. Y yo insisto, esto tiene que ver con el género y tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con la diversidad amorosa y sexual. Y bueno, para mí Púrpura ha sido un espacio muy, muy importante. Lo amplió. Para el grupo multisectorial en VIH-SIDA e ITS del Estado de la Veracruz, espacios como el de Púrpura, como el de Mujeres que Saben Latín, son claves. Enhorabuena, creo que es un proyecto importante de ustedes, de la Universidad Veracruzana, y que son muy escuchadas. A mí la gente me dice, te escuchamos en Púrpura, qué buen programa es. O sea, no solamente se refiere a mi persona, igual que Mujeres que Saben Latín. Sí, pareciera que no, pero son muy oídas, son muy escuchadas. Creo que es un canal de opinión muy importante. Enhorabuena y gracias por este compromiso con estos temas que, aunque como decía Yadira, se avanza, pero sí se avanza lentamente, no de acuerdo a las necesidades de una violencia como la que se vive, de una epidemia como la que se vive. Enhorabuena y mi cariño para ustedes. Gracias, Patti. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos, por supuesto, sin la colaboración de Alma Espinosa, no podríamos, no solamente no podríamos tener los libros, sino que además ella ha estado en el programa con nosotras hablando acerca de escritoras, acerca de ilustradoras, en esa emisión que tuvimos dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario, que fue en el gimnasio, en el Complejo Omega, y que bueno, pues ahí estuvimos hablando acerca de estos temas, que fue además un programa muy interesante, porque hablábamos no solo de autoras, sino de ilustradoras, y bueno, pues en esta ocasión, gracias a Alma, es que tenemos estos libros que vamos a regalar al final del programa. Alma, muchas gracias, ¿cómo estás? No, muy bien, muchas gracias por la invitación, y pues para felicitarlas a ti, a Brenda Coronado, y desde luego pues a Radio Universidad Veracruzana, y como lo comentaban, a la Universidad Veracruzana, que abre estos espacios para hablar desde el punto de vista de las mujeres sobre temas que nos interesan, y no nada más a las mujeres, ¿no? Yo creo que a todos los hombres y las mujeres nos interesan todo de lo que estamos hablando. Para mí, en representación de la editorial de la Universidad Veracruzana, siempre ha sido un gusto colaborar desde el inicio. Y también saber que en estos micrófonos, en estos espacios, se abren también las puertas para las escritoras, para las académicas que están pues también colaborando, editando con este sello de la Universidad Veracruzana. Y qué mejor que podamos compartir con el público que es creciente, como decía Patti, cada vez las escuchan más. Yo también he encontrado esos comentarios de que, sí, ya escuchaste Púrpura. Y yo, pues claro que sí, ya lo escuché, ¿no? Entonces, bueno. Ya fui. Ya hasta fui, ¿no? Incluso en la FILU también, en la FILU 2019 las esperamos. Por supuesto que estaremos ahí transmitiendo también una emisión especial de Púrpura. Vamos a comprometer a Ernesto para que tengamos ahí una emisión especial desde allá en vivo, hablando de escritoras nuevamente. De escritoras, y esperemos que podamos coincidir con alguna escritora mexicana o colombiana. Sería muy bueno, claro, que Colombia sea nuestro invitado. Entonces, bueno, pues sería muy, muy interesante conocer la visión de escritoras o ilustradoras incluso de este país, ¿no? Así es que, bueno, pues yo estoy muy contenta de que la editorial ha encontrado en Púrpura un medio de difusión para sus libros y para sus escritoras, para sus editoras e ilustradoras. Así es que, pues, mi cariño, mi agradecimiento, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Púrpura. Les leo Perla Melgarejo, que ustedes recordarán, estuvo con nosotras hablando acerca de embarazo adolescente. Nos manda felicitaciones. Abrazos a Estela y a Yadira también, que están con nosotras aquí. Y bueno, pues ella dice que son sus queridas maestras. Yo creo que son maestras de muchas de nosotras también. No solo compañeras y amigas, sino maestras. Y tenemos también otro mensaje. Tenemos, dice que no se trata nada más de que nos violan, de que nos matan, del feminicidio. Se trata de solucionar el problema de raíz. Nos lo escribe la licenciada Guadalupe Alor de Coatepec. Muchas gracias. Dice, hola, conocí a Silvia Susana en un taller de transexualismo en la Universidad Veracruzana. Y realmente su historia me hizo hacer consciente las dificultades que muchas veces se enfrentan, que muchas veces parecen ser normales, pero no lo son. Mi admiración para Silvia y para ustedes, por supuesto, por el interés en estos temas que ayudarán a la sociedad a ser más sensible. Soy Berenice García. Muchas gracias, Berenice. Gracias por los mensajes. Yo les recuerdo, tenemos libros que vamos a regalar en un ratito más, cuando se esté acabando el programa. Escríbanos al WhatsApp 2281-040477 y a los teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117, y al Facebook de Radio UV. Estamos haciendo la transmisión en vivo gracias a Aldo. Y además, déjenme decirles que Estela vino, no nada más, a sentarse con nosotras a platicar un poco acerca del activismo y del trabajo del observatorio, y para anunciar nuevamente la segunda generación de la maestría, sino porque nos trae un regalo. Sí, el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana envía para unirse a esta celebración de Púrpura un libro, una de sus últimas publicaciones, Mujeres, Feminismo y Género, entre historias y conceptos. Entonces, bueno, aportamos desde el Centro de Estudios de Género esta publicación, y pues pónganse abusadas y abusados para que se lo lleven. Muy bien. Brenda nos va a decir cómo va a entrar en la dinámica este libro que nos trae Estela. Y bueno, pues vamos a ver eso después de escuchar a otra de nuestras invitadas, a quien agradecemos que esté aquí con nosotras. Ella es Brenda Bello, ella es rapera y nos va a cantar en vivo justamente aquí en Púrpura. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Se trata de insistir. Dice: no es fácil permanecer en este trance. Quieren que me canse, pero esta siempre avanza. Que por percances yo nunca me lance. Ahora lo que sobra en mi persona es confianza. No, no hay semejanza, no, no me compares. Soy fiel a mis potenciales hasta en los juegos de azares. Tú nunca pares, se trata de insistir. No soy ni la primera ni la última que lo va a decir. Sí, sé que existe la desesperación cuando no hay solución. No controlas tu emoción, son solo etapas, momentos raros, pero invertir tiempo en ellos siempre te saldrá más caro. Y es que no todo es claro cuando no hay paro, pero eso a mí no me paro. Sigo como un disparo, por eso me preparo, así poco a poco me reparo. Hay tanto por ver y hacer y solo la luz de un faro. Yo solo me declaro culpable de lo que soy, de dónde estoy hoy, de lo que doy. Y sé que voy siempre en busca de algo, procurando que ese algo no sea más de lo que valgo, de lo que hago, si es que lo merezco, sí, si lo merezco. conozco, aquí pertenezco. ¿Ves cómo todo fluye? Ver cómo el alma en el beat y las rimas se escabulle. Sé que el poder del ser es crecer, no retroceder. Ver que hoy es lo que debes hacer, sin creer que caer significa perder. No te dejes vencer, esto se trata de aprender. Sí, esto se trata de aprender. Esto se trata de aprender. Dice, dime lo que rapeas y te diré quién eres. Dime si esperas o luchas por lo que quieres. Dime lo que haces y cómo te sientes. Y en tus fallas que hallas y que aprendes. Recalco, los caminos no son como los pensaba. Lo que anhelaba solo lo trabajaba. Mi paso normal, porque si corres te resbalas. Se siente bien cuando es real lo que escribes y grabas. O cuando acabas cansado pero contento. Como cuando tengo miedo pero lo afronto. Cuando dices no, ¿por qué no? Y no echas cuentos. O trabajar por lo tuyo y no hacerte el tonto. El rap no es solo rimar por rimar. Es la excusa perfecta para desahogar. Para decirle a todos, pero que pocos lo han de captar. El rap es hacer lo tuyo y aprender a escuchar. Aprender a escuchar. El rap es hacer lo tuyo y aprender a escuchar. No es solo rimar por rimar. No, no es rimar por rimar. Ok, gracias. Púrpura, transformando imaginarios. Me gusta saber que existe Púrpura, que existe un espacio al aire que no se ha callado por un año. Aunque no siempre puedo escucharlas, durante mucho tiempo lo escuchaba cada semana. Y me alegra saber que existen voces que cuestionan y que llaman a las cosas por su nombre. Cada vez que las escucho, me han dado algo en qué pensar o repensar. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia o en la política. Es un proceso vivo. Afortunadamente existe Púrpura. Y Púrpura es Brenda, Sol, Brisa y también todas las colaboradoras que han hecho que el programa se mantenga. Felicidades y que vengan más programas. Hola, quiero felicitar al programa de radio Púrpura por su primer aniversario y por todo el trabajo que han hecho en todo ese año y por muchos años que vengan más de éxito para ellos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Sigue con nosotras en el programa especial de aniversario. En un momento regresamos. ¿Sabías que hay registrados 370 tipos de tamal y más de 1,000 variedades en todo el país? De ollita, corundas, zacahuil, oaxaqueño, yucateco, de chipilín, barbones, de bola, uchepos, tamales y más tamales. Celebra con nosotros el Día de la Candelaria. Expertas culinarias nos platican el significado de esta celebración. Y en la música, Rosy Arango. Domingo 27 de enero a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex. Gobierno de México. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Estamos de vuelta en Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Ya estamos de regreso después de este corte que hicimos y antes del corte estuvimos escuchando a Brenda, hace rap, hace música. Brenda, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Platícanos un poco, ¿qué tan difícil es incursionar en este género que durante mucho tiempo pues ha sido considerado pues muy urbano, muy masculino y que tú estás haciendo un trabajo distinto, estás dándole una perspectiva diferente al rap? Pues sí es un poquito difícil porque pues normalmente hay más hombres haciendo esto y pues muchas veces no, como que no hay cierta facilidad de que te den un espacio, por ejemplo, en los eventos, para ir a cantar, a rapear. ¿Y qué preparación llevaste para poder llegar hasta este punto en el que, bueno, pues te pudimos escuchar hace un momento, la rima, la entonación, todo, ha sido un trabajo? ¿Qué necesitabas hacer para poder llegar hasta este punto? Pues solamente, pues la inspiración llega así, ¿no? Ya sea de algunos problemas, cosas que ves en la sociedad y lo que te está pasando en el momento. Básicamente de eso son mis letras, ¿no? Y de que, pues de la insistencia en que siempre va a haber, no sé, fallas en algo que tú quieras hacer, pero sin embargo, pues te debes levantar y seguir adelante con lo que te propones. Perfecto, Brenda, muchas gracias. Te vamos a seguir escuchando un poquito más adelante en el programa. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotras. Muchas gracias a mí. Un aplauso, por favor, para Brenda. Muchas gracias. Estamos en esta mesa, además, como les decía hace un rato, la perspectiva de género y el feminismo son transversales, tocan todas las áreas de la vida que forma parte de una sociedad y, por supuesto, debe tocar la parte institucional. A mí me da mucho gusto tener, ustedes ya escucharon hace un momento, está Yadira con nosotras. Ella es, además de activista y feminista, es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Y del otro lado está con nosotras Yolanda Olivares. Ella es la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ambas son encargadas de las políticas públicas con perspectiva de género desde la administración pública, una de ellas en la administración pública municipal, otra en la administración pública estatal, y que bueno, pues el trabajo que hagan desde las instituciones en las que se encuentran es fundamental precisamente pues para garantizar que haya pues este empoderamiento a las mujeres, este adelanto, esta garantía del acceso a los derechos humanos de la población. Y que bueno, pues a mí me gustaría que platicaran un poco de este trabajo que hacen. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todo el auditorio de Radio Púrpura y felicito especialmente a todas las compañeras y compañeros que están desde estos micrófonos para hablar de cuestiones tan importantes que abonan al objeto de la institución a la cual yo represento. Sin duda que los medios de comunicación para la promoción de los derechos humanos de las mujeres es toral. Los mismos tratados internacionales, las mismas declaraciones, la declaración de Beijing, los objetivos 2030, señalan que los medios de comunicación son agentes que influyen de manera definitiva en el actuar, no solamente en el pensar, sino en el actuar colectivo. Entonces, el trabajo que hace Radio Púrpura abona al objeto del instituto, que es precisamente promover las condiciones para que desde las instancias estatales se generen condiciones de igualdad para mujeres y hombres. Esa es la obligación de la institución a la cual yo dirijo y es un trabajo que pues debemos hacer y lo trabajamos en todo el estado de Veracruz y a través de los 212 ayuntamientos, de 200 de los cuales 205 tienen institutos municipales de las mujeres a través de su política municipal, también tienen obligaciones en la ley. Entonces me da mucho gusto estar aquí y celebro especialmente que haya una radio de esta naturaleza, porque coadyuvan al trabajo institucional. Siempre he celebrado y he dicho que sin la sociedad civil el trabajo por la igualdad no podría haberse concretado, la paridad no puede haberse concretado, y muchas cuestiones de adelanto y reconocimiento de la vida de las mujeres y de su libertad y el ejercicio pleno de sus derechos a través de la sociedad civil. Y digo, en este momento, es Radio Universidad Veracruzana, es una radio universitaria, pero que de un espacio como el de Radio Púrpura, la verdad, lo celebro, y desde el instituto nos congratulamos, por supuesto, y en la disposición de coadyuvar y también de participar, ya alguna vez lo hemos hecho aquí, y estamos firmes y pendientes en este tema de la promoción y de la difusión. De verdad que hoy más que nunca los medios informativos están influyendo mucho en la sociedad y sobre todo en las nuevas generaciones. Y qué bueno que haya buenas influencias como Radio Púrpura. Gracias, Yolanda. Y bueno, yo les recuerdo, Yolanda estuvo con nosotras hace no mucho, justamente en un programa donde hablábamos del refugio para mujeres víctimas de la violencia, y nos platicaba un poco no solamente de los protocolos que hay que seguir para que una mujer pueda acceder a estos espacios, sino de la necesidad de mantener espacios como estos con los recursos públicos suficientes, con las políticas de prevención, los protocolos, la preparación del propio personal que forma parte de la atención que se da a estas mujeres y cómo esa atención debe de ser integral, no solamente resguardarlas en un espacio cerrado, sino garantizarles atención médica, psicológica, formación laboral, capacitación para el trabajo, para que una vez que puedan dejar este refugio, que es una medida pues extrema en casos de violencia, puedan tener la oportunidad de mantenerse a sí mismas, a sus hijos e hijas, y de la importancia que es el concientizar al servicio público de la necesidad de etiquetar recursos públicos específicos con nombre y apellido, como se ha dicho muchas veces, para estos fines. Y desde las políticas públicas municipales, Yadira, la necesidad de esta perspectiva de género, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que se necesita en estas políticas públicas? Pues yo creo que principalmente se necesita que los municipios le entren a trabajar con las políticas públicas con perspectiva de género. Ha sido difícil, de hecho creo que el municipio ha sido el ámbito que más resistencia ha puesto al trabajo con perspectiva de género. No es el caso de Jalapa, pero también, bueno, al ser capital, ¿no?, al estar con el reflector encima, pues obviamente que es necesario empujar estos procesos. Pero en otros municipios, y Yolanda lo sabrá mejor que nadie, es difícil, ha sido difícil, hay mucha resistencia, incluso por parte de los propios alcaldes o alcaldesas, y ahí ha sido bastante difícil entrar. Por otro lado, tanto la administración pública estatal como la federal han tenido avances muy, muy grandes. De hecho, han marcado agenda no solamente en lo institucional, sino en lo público, y a través, por ejemplo, de los de estas figuras llamadas enlaces de género, en que han trabajado algunas muy, muy bien y que han impulsado muchos programas, acciones y políticas públicas desde la perspectiva de género, y muchas de ellas desde el feminismo. Realmente es que se ha visto un avance muy grande. Y yo quiero hacer mención de lo que comentaba Yolanda antes. La participación de la sociedad civil para que existan estos mecanismos dentro de la estructura gubernamental ha sido fundamental, porque, y esto lo tiene que saber todo el mundo, digo, si no lo sabían, ¿verdad? Es que los institutos de las mujeres y todas estas acciones en beneficio de las mujeres a nivel nacional no han sido ocurrencia de ningún presidente de la República o de un grupo de diputados o diputadas, no. Todo esto se ha conseguido gracias al empuje de las mujeres organizadas a nivel internacional, que pues luchando muchísimo pusieron en los tratados internacionales la necesidad de que dentro de las estructuras gubernamentales hubiera estos espacios, estos mecanismos para el adelanto de las mujeres, que así se llaman en los tratados internacionales, pues para que la perspectiva de género fuera una realidad y transversalizara las acciones, programas y políticas públicas. Es un trabajo fascinante. A lo mejor lo escuchan y dicen, ay, ha de ser como medio aburridón. No, fíjense que es apasionante, apasionante el trabajo que se puede hacer desde el ámbito institucional Porque se pueden hacer muchas cosas cuando se tiene la voluntad, cuando se tiene el conocimiento, porque es súper importante, es muy necesario estarnos capacitando siempre las personas que estamos en esto. Yo creo que ni Yolanda ni yo nos atreveríamos a afirmar que lo sabemos todo. No, estamos todo el tiempo aprendiendo de muchas mujeres y de muchos compañeros que también trabajan el tema y nos nutrimos de eso para poderlo transmitir y para poderlo también trabajar dentro de lo que nos toca hacer en el ámbito municipal, en mi caso estatal, ¿no? En el caso de Yolanda. Y bueno, hay mucho trabajo pendiente, mucho. Y así como se necesita de la sociedad civil también creo que necesita la institución. Entonces creo que podemos hacer un trabajo coordinado, que es lo que hemos hecho en Jalapa desde hace bastantes años, trabajar mano a mano con la sociedad civil, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la doctora Patricia Ponce, y con otras compañeras, como también las compañeras de mi género, para poder impulsar todo esto así, ¿no? En cadena. Claro. Porque no hay recursos, los recursos son muy pocos, ¿sí? Pero no siempre se necesita dinero, también se necesita voluntad, se necesita poner cada quien su expertise, y pues yo creo que es como lo hemos estado haciendo, así que ha avanzado poco a poco esto. Claro, desde la sororidad, ¿no? Uh-huh. Desde hacer estos pactos entre mujeres, bueno, tú eres experta en tales temas, yo uh-huh. puedo ayudar, tú puedes ayudar en uh-huh. esto, o por qué no organizamos una iniciativa de este uh-huh. tipo, y dar esos espacios para ir creciendo juntas. Eso es lo que significa la sororidad, ¿no? Y el reconocimiento, como bien dices, ¿no? De lo que sabe hacer Brenda, de lo que sabe hacer Brisa, de lo que sabe hacer Yolanda, de lo que sabe hacer Patty. El reconocimiento y el reforzamiento, ¿no? De un trabajo en conjunto. Porque es importante esto que mencionas. El tema de la sororidad luego se confunde y claro. se cree que es amistad entre mujeres. No. Y no precisamente. Es estrategia política para llegar a un objetivo. Y a lo mejor nos podemos caer gordas, pero... Sí, si ya sabemos que aquello es lo que queremos, pues vamos y yo ocupo lo que tiene Yolanda, lo que tiene Brenda, lo que tienen las compañeras para llegar allá. Y si en el camino nos hacemos amigas, eso es un plus y es muy bonito, ¿sí? Pero nunca olvidar que hay un objetivo en común y que para allá vamos todas y que necesitamos alcanzarlo por el beneficio de todas y para el adelanto de todas, ¿no? Así es, y bueno, pues yo espero, por supuesto, que sigamos manteniendo los micrófonos abiertos de Púrpura para trabajar en esta sororidad desde lo institucional, desde la academia, desde la sociedad civil, por supuesto, desde las iniciativas culturales, desde el arte, desde todos los ámbitos, porque, insisto, esta perspectiva de género es transversal. ¿Cierto? Bien, vamos a seguir en este espacio. A mí me gustaría escuchar a Marcela Dolores Guerra. Ella, pues además del trabajo que realiza, ella comparte sus saberes con otras mujeres. Yo soy prueba de que ella ha tratado de compartir esos saberes conmigo. Yadira también. Muchas compañeras han asistido a estos cursos. Yo incluso asistí con ella a un curso de R-Ladies para procesamiento de bases de datos. Es una cosa que para mí fue muy complicada porque hace mucho tiempo que dejé la escuela y volver a enfrentarme a bases de datos así ha sido una cuestión muy complicada, pero que ella hace todo su esfuerzo por compartir estos saberes, y a mí me gustaría escucharla un poco sobre pues la importancia de que las mujeres vayan formando parte de estos campos que en mucho tiempo han sido considerados también espacios para los hombres desde la ciencia, desde la investigación, pero que las mujeres han ido tomando terreno en estos espacios. Bueno, un saludo al auditorio. Muchas gracias, Brisa. Efectivamente, bueno, dentro de mi campo trato de promover la inclusión de las niñas y de las mujeres en áreas STEM, que uh-huh. son estadística, tecnología, ingeniería claro. y matemáticas. Soy estadística, entonces trato de formar estos grupos en los cuales tratar de difundir el conocimiento de cómo se procesa la información, cómo se analiza y todo desde la perspectiva de género. Todos los talleres que doy son gratuitos, es como la forma en la que creo debe de hacerse. Entonces, formamos efectivamente el grupo de R-Ladies, que tenemos un capítulo aquí en Jalapa, uh-huh. Y estoy muy feliz, siempre lo digo, que somos el segundo capítulo a nivel nacional, solamente hay dos. El primero fue en Ciudad de México, el segundo es aquí en Jalapa, y damos talleres gratuitos de R, que Así es para programación estadística, solamente a mujeres y personas que se identifiquen con géneros disidentes. También, de manera ocasional, doy talleres de indicadores de géneros. Trato de agendar también reuniones, que es en donde luego nos hemos visto con Yadira, sobre presupuestos con perspectiva de género. Entonces, bueno, ahí trato un poco. Y si quieren buscarnos en redes sociales, los talleres son una vez al mes. Y sobre lo de Arladies, los uh-huh. talleres de indicadores de géneros, presupuestos son más bien como reuniones ocasionales, también sin ningún costo. Que eso es maravilloso, además un trabajo, es de verdad tan importante conocer de estos indicadores sobre perspectiva de género, sobre presupuestos, porque nos permite darnos cuenta dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo, qué hace falta, y ese tipo de cuestiones son fundamentales en las políticas públicas, porque sin esa información simplemente no sabríamos qué áreas atender con mayor prioridad que otras. Muchas gracias, Marcela, de verdad. Gracias. Muchas gracias sobre todo por compartir tus saberes, por ser tan sororal al dar esta información, y sobre todo, bueno, pues esperamos que pronto podamos tenerte en el espacio de Púrpura en un programa de una hora para platicar específicamente sobre estos temas. Vamos a escuchar nuevamente a Brenda, que nos tiene otra pieza, y regresamos a seguir platicando. Tenemos la rifa, recuerden, de los libros a través de los mensajes, las llamadas y los mensajes de Facebook. Cuando trataron de callarme, grité. Teresa Wilms Montt. La vida es un sol, un don es una canción. En cada renglón soy lo que me dicta el corazón. La vida es un don, hazla que luzca. Lo sano no es lo sano, es lo que nos gusta. Déjate llevar en este mar y en las olas flotar. El ritmo que a tus oídos va a azotar. Cae, retumba la rumba en tu corazón. Solo mezcla la pasión con la razón. En cada acción, en cada acción, en cada momento de tu vida. Esa sonrisa que eriza como la brisa, cuida. Sonrisas carecemos, hay tontos que queremos tanto y nada hacemos. Solo deja que tu ente camine por los puentes. Disfruta más, no te alentes, observa pa' que te aliente. Siéntete feliz con lo que haces. Que la luz de tu persona en esta zona no se escase. Que rebase, porque aquí no hay límite. Lucha por lo que quieres, hazlo y emite. No mito todos los mitos, lo dicto en cada escrito. Solo así me siento viva, así resucito. Explícito, cito cada paso del viaje. Tan libre como las aves, sutil como este pelaje. Mi verso es para que se relaje, para captar la vida. Quizás así juntos encontremos la salida. Ey, encontremos la salida. Sí, encontremos la salida. A los conflictos salida, a los conflictos salida. La vida es un son, un don es una canción. En cada renglón soy lo que me dicta el corazón. La vida es un don, hazla que luzca. Lo sano no es lo sano, es lo que nos gusta. La vida es un son, un don es una canción. En cada renglón soy lo que me dicta el corazón. La vida es un don, hazla que luzca. Lo sano no es lo sano, es lo que nos gusta. Busca el sentido para que te mantengas. Tu vida no depende de nadie, no te atengas. Quiero que vengas, siente el viento y su compás. Que tu mente se equilibre y no se libre de la paz. Haz, crea, aunque da tanto por hacer. No lamentarse al envejecer, habilidades ejercer. Sí, siempre mantén tu esencia para que haya autenticidad en tu presencia. Haz ausencia de prejuicios si en ti existen. Si el odio te acompaña es porque tú lo elegiste. Vístete de acciones que te motiven, que activen. La humildad es aquella que describe. Sí, es aquella que te describe. La humildad es aquella que te describe. Ey, ey, dice, dice. La vida es un son, un don es una canción. En cada renglón soy lo que me dicta el corazón. La vida es un don, hazla que luzca. Lo sano no es lo sano, es lo que nos gusta. La vida es un son, un don es una canción. En cada renglón soy lo que me dicta el corazón. La vida es un don, hazla que luzca. Lo sano no es lo sano, es lo que te gusta. Púrpura, transformando imaginarios. ¡Berrinche! Felicidades a Púrpura de Construyendo Imaginarios por un año en Radio Feminista. ¡Woo! Hola, mi nombre es Karina Galicia y esta canción, este pedacito de canción se llama El Hombre. Y bueno, un saludo y una felicitación muy grande al programa Púrpura por su aniversario. Nos vemos pronto. Estamos de vuelta en Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Ya estamos de regreso después de esta pausa, después de escuchar, no, obviamente, a Brenda. Y nos quedan apenas unos minutos ya para cerrar este programa especial de aniversario por Púrpura. Yo quiero agradecer a las personas que nos han escrito, por supuesto a quienes nos han acompañado en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les leo rápidamente mensajes que nos han llegado. Dice uno, siempre que puedas, ofrece mentoría a mujeres menos experimentadas. Los estudios muestran que las organizaciones tienden a asignarles mentores de menor nivel jerárquico a las mujeres que a los hombres, dado que existe una correlación entre la jerarquía del mentor y las oportunidades de trabajo que se le presentan al individuo. Es bueno estar alerta en esta cuestión para evitar sesgos conscientes o inconscientes. Dos, ofrécele oportunidades a mujeres interesadas en aprender. Son demasiados los casos de mujeres que son ignoradas por sus jefes y los jefes de sus jefes, aun cuando expresan de forma explícita su interés por aprender y crecer. Si no tienen redes de contacto, es fácil que pasen desapercibidas y la organización desaprovecha una empleada que con las oportunidades adecuadas podría agregar valor al negocio. Saludos, Radio Púrpura, felicidades. Esto es de parte de Hilario Silván. Muchas gracias. Y nos queda ya bien poquito tiempo. Nos dicen muchas felicidades para ti y para todo el equipo. Besos para las chicas de la WIPA y abrazos para los chicos. Nos manda Luis Barria. Muchas gracias a la WIPA que han estado aquí, por supuesto. Dice la señorita Claudia García, habla para felicitar al programa Púrpura por su cumpleaños. Muchas gracias, ya que aporta mucho a la comunidad femenina y que si se puede repetir, por favor, los contactos de Marcela de Art Ladies. Por supuesto, lo vamos a poner en un ratitito más para que ella nos platique. Lo vamos a poner en redes para que ustedes puedan acceder a esta información. Y bueno, ya tenemos. Se hizo mientras estábamos fuera del aire la rifa del libro que se ganaron vía telefónica. La ganadora es Guadalupe Alor. Muchas felicidades. Puede recoger su libro aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Está en Clavijero, frente a lo que antes era el edificio de Conagua. Y la ganadora por vía redes es mi queridísima Perla Melgarejo. Juro que no hubo mano negra, fue la suerte. Perla Melgarejo se lleva el libro vía redes. Y la rifa al auditorio que tenemos tenemos aquí, la vamos a hacer una vez que terminemos porque ya nos queda poquitito tiempo. Antes de dar los agradecimientos, Brenda y yo queremos entregar un reconocimiento muy especial, de verdad muy especial. Es para nuestra querida Soledad Macías, que ha estado todo este año con nosotras, operando los controles, haciendo que este programa salga al aire. Tenemos un reconocimiento que, por supuesto, firmamos no solamente Brenda y yo, sino también Ernesto. Y bueno, pues el reconocimiento es, otorgamos Púrpura de Construyendo Imaginarios, otorga la siguiente constancia a María Soledad Macías Pérez por su apoyo y compromiso en la realización del programa. Y bueno, pues están las firmas, está el logotipo de Púrpura y del de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por invitarme a participar con ustedes en este programa tan bonito que es Púrpura. Muchas gracias, gracias, porque definitivamente sin Soledad en los controles, Brenda y yo no podríamos salir al aire. Brenda enloquecería todavía un poco más, se carreraría mucho más si ella tuviera que hacer la operación de controles. Muchísimas gracias. Todo ese apoyo técnico que se hace, por supuesto, a los compañeros que están con nosotras emisión tras emisión, que nos ayudan a salir al aire, que resuelven el tema de los micrófonos, que antes de que entremos al aire revisan que los micrófonos estén funcionando, que cuando salimos, pues hacen que los contenidos los podamos tener disponibles para repetir a través de redes sociales, para compartirlos con quien nos escribe o nos habla para decirnos, quisiera yo escuchar el programa, no lo escuché. Quiero agradecer, por supuesto, al coordinador de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colinot, a Benjamín Castro por el apoyo en la microfonía y ecualización, a Alan Hernández Vallejo por la operación y el trabajo técnico, a Antulio García por el apoyo en la producción, Eduardo Jarbio en la continuidad, asistencia de producción y apoyo técnico, Aldo Camacho en la transmisión en Facebook, al equipo de marketing por el apoyo en redes sociales, Carlos en la asistencia de producción, por supuesto a Soledad, que ya le entregamos su reconocimiento, por la colaboración a Ilse Zárate, Brenda Bello, a la WIPA, por supuesto, y a Santiago Vázquez también, muchísimas gracias. Y por supuesto, yo también quiero agradecer a Lalo y a Amelia, que están conmigo siempre y que me apoyan toda la vida. Muchas gracias. Por supuesto, a Brenda Coronado, que sin ella no podría salir esta al aire. Muchas gracias. Y para despedirnos, vamos a escuchar a... Bueno, antes de que nos vayamos. Sí, antes de que nos vayamos, también quiero agradecer a todos los compañeros de Radio UV, a las personas que están apoyándonos en cabina, a las personas que están afuera en la recepción, recibiendo las llamadas, a doña Berta, a Ceci, a todas nuestras compañeras y compañeros, a don José Luis, a todo el equipo de marketing que ha hecho un trabajo increíble apoyándonos. Así es que muchísimas gracias a todo el equipo de Radio UV por hacer posible este trabajo. Muchas gracias. Y bueno, para despedirnos, vamos a tener la última canción de la WIPA en Púrpura el día de hoy. Vamos a escucharles y nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 11 de la mañana. Queremos agradecer mucho al programa por esta invitación. Y queremos agradecer a todas nuestras ancestras que han hecho posible que nosotros, semilla, germinemos.